fonte, ragazzo corio, la gente dice sei stato tu. Ombre bianche, vecchi poteri, il mondo compra senza pudore. Vecchi immagini, santi stupidi, tutto lascia così com'è. Vado avanti, non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Hola, bienvenidos al paraíso. Empezamos aquí una nueva edición de este programa que, como el Guadiana, aparece y desaparece de la parrilla de Radio Miras. Bienvenidos a esta 18ª edición de la séptima temporada. Y como siempre, un saludo a Carlos de la Fuente. Acomodaros, que empezamos este recorrido por el rock progresivo, el rock sinfónico, las músicas afines, desde los 60 hasta la actualidad. Y para arrancar el programa de hoy, nos vamos a ir a Polonia y nos vamos a ir con el proyecto en solitario de Mariusz Duda. Este proyecto lleva el título de Lunatic Soul y que últimamente va sacando discos todos los años a un ritmo constante y a una calidad recomendable. Su último trabajo se llama Under the Fragmented Sky, bajo el... los fragmentos del cielo, un cielo fragmentado. Y de este disco vamos a escuchar el tema The Art of Repairing, lo nuevo de Mariusz Duda con su proyecto Lunatic Soul. We'll be right back. después de haber empezado el programa de hoy con Lunatic Soul, no dejamos Polonia, sino que nos vamos con otra banda clásica de la actualidad de dicho país, como son Millennium, la formación que ya lleva 20 años a sus espaldas y que ha sacado ahora un disco recopilatorio pues a raíz del 20 aniversario del sello Linus Music, con el que publican. Este último recopilatorio se llama Notes with Words, un recopilatorio altamente recomendable para el que no conozca la banda, y contiene, cerrándole, una pequeña rareza, lo que es el tema Notes with Words Epilogue, que forma parte de la suite del 2018 de un mini álbum titulado Three Brothers Epilogue, en el cual pues esta parte que ahora rescata en este recopilatorio pues no aparecía. Así que vamos a escuchar a Millennium, vamos a escuchar este epílogo de Notes with Words y vamos a disfrutar de este trabajo discográfico. Bueno, ya quería entrar el siguiente tema, y es que después de estas dos novedades nos vamos a ir con un grupo, pues que ya es un grupo clásico y un grupo de estos súper reconocidos y reconocibles, como es Marillion, esta banda que ha pasado ya por varias etapas y que en sus dos últimos trabajos pues ha recuperado el pulso y ha recuperado un club de fans que se ha ido renovando. O sea, según pierde a unos fanáticos de la banda, recoge a otros, lo cual también es un mérito realmente a la altura de pocas formaciones pueden conseguir y que han conseguido. Tal es así que se han liado la manta a la cabeza y han hecho un directo en el Royal Albert House, un sitio pues emblemático, y que ha salido publicado como All One Night, todo una noche, o como se traduzca. Bueno, un trabajo en el cual se centran en su último disco y luego recuperan pues temas emblemáticos de la última época, principalmente de la banda. Bueno, última época cabría decir que la era No Fizz, porque la última época puede llevar a confusión. Bueno, decir que el disco es realmente increíble, sobre todo si os gusta, pues ya digo, esta nueva versión de Marillion, y que cuentan con un cuarteto de cuerdas invitado, y bueno, de cuerdas, y también hay flauta y corno inglés, completando estos invitados que dan prestigio y dan otra forma de ver las composiciones. Nos vamos a quedar con este directo de Marillion y vamos a escuchar un tema pues de aquel olvidado disco en el que debutó Steve Howard como cantante después de marcha de Fish. El tema lleva por título The Space. Pues ahí están esos vítores por este tema clásico ya de la discografía de Marillion, y un tema altamente recomendable en un disco que también lo es, con esa, ya digo, arreglos orquestales y esa nueva versión, por lo tanto, de la música. Y vamos a seguir en directo, ya no vamos a ir con un piratón, y es que lo que vamos a escuchar, que yo sepa, todavía no ha salido publicado de forma oficial. No sé si lo hará, pero merecería la pena y debería salir publicado no tardando. Y es que hace unos programas pues hablábamos de que los Pink Floyd, que sobreviven, los tres músicos que quedan de esa magnífica banda, pues están girando cada uno pues por su lado. El último que se ha incorporado a esta moda es Nick Mason, que han formado su propia banda, y lo que hace es recrear la época de Syd Barrett, con lo cual pues tenemos prácticamente las tres caras de Pink Floyd reflejadas en los tres músicos que quedan en solitario. Bueno, pues hay un pirata llamado Sacred Full of Secret que recoge pues esta gira o estos conciertos que está dando Nick Mason, y del cual vamos a escuchar el tema Set the Control of the Hero of the Sun. Esto es lo que hace Nick Mason para homenajear a Syd Barrett. just a man who raves at the wall. Making the shape of his question to heaven. Whether the south will fall in the evening. Pues aquí teníamos esta versión de Set the Control for the Hero of the Sun de esta nueva formación de Nick Mason, que se dedica a homenajear a Syd Barrett. Decir que este pirata está grabado en Londres el 21 de mayo de este 2018, con lo cual es fresquito, y que la formación con la que está haciendo este homenaje Nick Mason pues está formada por el propio Nick Mason, por supuesto, a la batería, Guy Pratt al bajo y a la voz, Gary Kemp a la guitarra y voces, que fuera guitarrista de Spandau Ballet, Don Becken a los teclados y Lee Harris a la segunda guitarra o dos, completando la formación de guitarras. Bueno, pues después de escuchar a Nick Mason y esta homenaje a Syd Barrett, nos vamos a ir con otro clásico que también ha sacado disco, como es el caso de Darryl Weiss, el que fuera guitarrista de Curvy Hair y que en solitario pues también hizo una canción muy muy muy interesante. El último trabajo se llama Vivaldi Four Sessions in Rock y por supuesto es lo que dice, su adaptación de Vivaldi, de las cuatro estaciones, a clave de rock, pues hecha por este Darryl Weiss. Decir que vamos a escuchar la parte de la primavera. Está compuesto por tres temas, que son Allegro, Largo e Pianissimo Sempre y Allegro Pastorale. Esto es la primavera de estas cuatro estaciones de Vivaldi, recreadas por Darryl Weiss. pues después de haber escuchado a Larry Way, este veterano músico, este magnífico violinista, que nos ha recordado en este su último trabajo, Cuatro Estaciones de Vivaldi en Rock, el trabajo de ciclos, pues llegamos a los temas que me trajeron hasta aquí, esos discos con los que formé mi afición por el rock progresivo, rock sinfónico. Y hoy no vamos a ir a Italia, pero bueno, como esta sección no va de clásicos, nos vamos a ir a un disco del año 95, una formación que en esa década maravillosa que para mí fueron los 90, creo que unos años, una década en la que se recuperó el progresivo clásico de una forma muy sorprendente, pues en Italia salió un grupo que se llama Calliope. Nos vamos a quedar con su disco El Madrigale del Vento. Una auténtica delicia, recuperaba el sonido clásico del rock progresivo italiano y tenía dos suites, una abriendo el disco y otra cerrándolo. Nos vamos a quedar con la que lo cerraba, que era La visión de la dolce Pioggia. Estos son Calliope en el año 95. Thank you. orizzonti, porti lontani, il mio sguardo vede più in là. Le vele bianche solcano il mare, e il viso tuo non ricordo più. Portami ancora più in là. Hai forse paura di mostrarti a me. Non serve fuggire, questo è il tuo destino. Scendi al piano, uomo del tempo, alza lo sguardo, sono qui. Mm-hmm. Pues ahí estaban Calliope, desgraciadamente, como tantas bandas de los 90, que yo creo que no llegaron a enganchar con el gran público, que se quedaron ahí un poco perdidas en su tiempo, pero que fueron de los grupos que hicieron un cierto revival en esos 90 por el progresivo, o por lo menos a mí me parece que muchos nos enganchamos en esa época, de los que ahora peinamos canas, que se dicen, bueno, los que tengan canas, que algunos no tenemos ni eso. Bueno, vamos a seguir, y en estos momentos que faltan hasta la despedida, como viene siendo habitual en la segunda vez del programa, pues recuperamos discos que presentamos en ediciones anteriores. Uno de los discos que pasó por aquí en las últimas ediciones es lo nuevo de los franceses Ans, esta banda también clásica, y que parece mentira que después de tantos años, en este 2018, hayan sacado un disco como es Euresa, que recupere toda la magia y todo el poder de estos, ya digo, clásicos franceses. Vamos a escuchar un tema que lleva el largo título de You're the Chance por un Poute en Mal de Rhin. Estos son los franceses Ans. Thank you. c'est magique. D'un Ulysse de comptoir, d'une plume évasive, j'assouvis mon grimoire aux faveurs floues des flaveurs fluides. Je m'amuse en silence à humer l'humain, humer l'humus, jusqu'à jouir, jouir encore. Odyssée magique, dernier refuge, où l'entend chanter muse, pleurer les muses, rugir les muses. Si hablábamos antes con Calliope de que esa década, yo creo que un poco olvidada de los 90, dejó grandísimas bandas, y es el claro ejemplo del grupo que vamos a ver a oír a continuación, como son los Spot Beer, una banda que surgió en esa década, pero que sigue en el candelero en la actualidad y sigue sacando grandes trabajos, como es el último titulado Noise Floor, recupera a Nidi Virgilio la batería y recupera ese sonido que ya le ha hecho clásico y que le ha permitido sobrevivir incluso a pérdidas tan grandes como la de Nate Morse, su líder en los primeros tiempos, que luego se fue solitario. Y aún así la banda ha conseguido mantener el estatus, el nivel y seguir sacando grandísimos discos. Vamos con Noise Floors, el tema que lo abre se llama To Break Another Day y es lo que vamos a escuchar. We'll be right back. Un cañón, sin duda, lo último de Spotbeer, esta banda que sigue demostrando que retuvo mucho a pesar de los músicos que fue perdiendo por el camino y que supo reinventarse. Vamos a volver a Italia, lo vamos a hacer con una banda pues, con menos trayectoria. Su segundo disco, lo que vamos a escuchar, se llama el trabajo Tave of the Dark Fate y la banda L'Albero del Veleno. Una magnífica formación, lo tuvimos por aquí pues el programa previo, a pesar de que el disco de 2017 no lo había conocido hasta hace poco, y es un disco que me ha encantado. Vamos a escuchar el tema que lleva por título de Cloto. pues estábamos disfrutando tanto de ese tema Cloto de El Albero del Veleno, que se acabó para empezar el siguiente y seguíamos ahí con el disco puesto. Y lo que toca ya es despedirnos, llegamos a la última sección y a la última parte del programa con nuestra suite de los 70, con la que siempre os dejamos hasta la siguiente edición de Bienvenidos al Paraíso. Hoy en esta suite vamos a tener a una dama francesa, como es Beatrice Tekielski, más conocida como Mama Bea, que en los 70 coqueteó con el avant-garde progresivo y dejó un poco sus raíces del folk y del blues con el que había empezado y a la que volvería, yo creo, en cierta medida a partir de que finales de los 70. El caso es que en esos años, sobre todo en el año 76-77, con dos discos como fueron uno de los que vamos a escuchar, en concreto La Folle de 1976, coqueteó, ya digo, con el progresivo, un doble LP en el cual la cara B estaba formada por un único título que llevaba el nombre de L'Amour Musique. Esto es Mama Bea, esto es el año 76, el disco titulado La Folle, y con esto me despido hasta la próxima edición. Os dejo en el paraíso. Thank you. Mourir au chant d'honneur. alma. Me fais pas rire, papa. Ah, me fais pas rire, papa. Me fais pas rire avec ton simulacre de choix. Allez, allez, remballe tes images à la con. Ah, et mourir proprement. Mourir petitement. Mourir chichement. Va crédit. Va crédit avec le sourire. T'as appris à vivre, on t'a appris à vivre. De rien, de rien, pour rien. Mourir de rien, mourir pour rien. Ou mourir au combat, avec éclat, avec panache. Comme une plante vive, à l'arrache. Ou mourir dignement, pour la beauté du geste. Dignement, pour la beauté du geste. Comme l'Indien perclus qui sent venir la fin et s'en va gravir les marches de la montagne sacrée afin de rendre à ses pères le souffle qu'il lui avait prêté. Mais si la mort n'est pas un geste, mais si la mort n'est pas un geste, mais si elle en est la cassure, mais si la mort n'est pas un geste, mais si elle en est la cassure, seulement la cassure, alors. Dernier soupir. Il te faudra peut-être le vomir. Il te faudra peut-être le vomir. Vomir toute griffe d'or, les yeux exorbités, déchirés de grimaces. Toute griffe d'or, les yeux exorbités, déchirés de grimaces, déchirés de grimaces. Les yeux exorbités, déchirés de grimaces, déchirés de grimaces, déchirés de grimaces, déchirés de grimaces. Grimace, grimace, grimace, grimace. Oh, peut-être, peut-être ce sera moche. Oh, ce sera pas beau. Oh, ce sera pas beau. Ce sera peut-être moche. Ce sera sûrement minable. Ce sera sûrement minable. Ce sera sûrement minable. Minable. Peut-être, peut-être ce jour-là. Les petites bulles écarlates de la souffrance t'éclateront le crâne. Ce jour-là, comme une monstrueuse explosion sous-marine, la déflagration silencieuse de ta machine, cœur de ta machine, cœur de ta machine, cœur de ta machine, cœur de ta machine, cœur de ta machine, cœur de ta machine. Ce sera fini de cette plaisanterie morbide et superbe que nous sommes les victimes agissantes. Tout aura été vain, tout aura été vain, tout aura été vain, tout aura été vain. Tout aura été vain de ces quelques miettes d'éternité qui nous sont accordées alors qu'à nos temples résonne une clameur de la démesure. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.